Y a la 1:29 continuamos hablando de arte en Talavera, porque después de hablar de esos premios PAVEZ que se han convocado, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa en la que se ha presentado el 12º Festival de Gospel y Blues en Ciudad de Talavera. Tenemos para hablar de ello al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo Bené Tapetado. Buenos días, Bené. Hola, buenos días a todos, Marina. Que te estamos dando la mañana entre todos, no te dejamos en paz. Bueno, ha sido a gusto porque os preocupáis también por la cultura y por el arte, como siempre hacéis. Bueno, cuéntanos, ya es la 12ª edición, ¿eh? Sí, sí, ya son 12 años con el gospel y con el blues, 15 con el Festival de Jazz, con el Festival Internacional y 12 con el Festival de Gospel y Blues. Y ¿sabes qué pasa, Marina? Que esto empezó todo por un sueño, pensando que además de los sitios abiertos en verano, hacía falta hacer un festival en invierno en salas reducidas uh-huh. y con un estilo más primitivo de música, porque el gospel y el blues es la base fundamental donde se sustentan todos los ritmos que luego vienen en el futuro, y entre esos es el jazz, ¿sabes? Yeah. Y bueno, pues a partir de ahí han venido grupos muy importantes a nivel nacional e internacional, en sitios que son reducidos, pero la verdad es que es un público fiel, que es un público mayoritario que cada vez va a más. Uh-huh. Y empezamos este sábado con un homenaje a Otis Redding, que hace 50 años que se nos fue en un accidente aéreo, uh-huh. en el año 67, estaba considerado como el príncipe del soul. Uh-huh. Y hacemos un homenaje en casco viejo a las 10:30, con Mauri y con Raque. Empezamos este sábado. Y luego ya, pues todos los fines de semana, hay un concierto, pues te puedo decir que el viernes 20 de Lucky Makers en Diversa 53, el viernes 27 el dúo Beistegui Arzuaga en La Cren, el viernes 3 de febrero de Dowlings en Diversa 90, el viernes 10 de febrero Violante Blues, uno de los mejores grupos que hay en España, en Cafetería Duende, el viernes 17 de febrero en el grupo 74 en Coyote Salón, y acabamos en la Sala Placeres el 18 de febrero con un homenaje a Bessie Smith, que es la emperatriz del blues, uh-huh. y un premio de fotografía del Festival de Blues, que son 50 euros, para todo aquel que quiera hacer una foto con el móvil. Se va a hacer un jurado, que el día anterior va a ver con la foto más bonita, y se va a entregar el sábado 18, como ya digo, en Placeres. Qué bien, como siempre es súper completo el panorama, ¿eh? Y luego además es que este tipo de música es muy bonito porque el músico está muy cercano, son músicos profesionales muy buenos, pero lo que les gusta a ellos también es estar en contacto muy cercano con el público, ver el sudor, ver cómo sufren, cómo se lo pasan claro, bien, claro. En fin, ya sabes, el blues es una historia muy bonita, que yo siempre digo a la gente, oye, mira, que el blues es muy triste o es muy soso, porque muchas veces piensas que el blues puede ser como algo lento, ¿no? Pero el blues es la base del rock and roll también. También, y claro. Se pasa aquí genial. Aquí la gente viene, incluso gente de los pueblos, gente de Madrid que también que vienen aquí, porque aquí los conciertos son gratuitos uh-huh. y en Madrid casi siempre hay que pagar. Entonces, claro. Pues juntar a unos músicos en invierno a escala grande, pues es muy complicado. Y nosotros ya llevamos 12 años que lo hacemos, gracias también a la Sociedad de Blues de Madrid, que es la más grande que hay en España, que es un colectivo muy importante, y luego gracias también... Que os ayuda, os echa una mano esa sociedad. Sí, bueno, están los hermanos Arzuaga, que están uh-huh. en la Junta Directiva de la Sociedad de Blues, y son quien nos hacen siempre las reflexiones para traer a los grupos punteros, grupos yeah. diferentes. Y luego Vicente Zumel, que es la voz más autorizada que hay en España del blues, que es de Barcelona, con su página La Hora del Blues, uh-huh. Estamos metidos en el circuito nacional, y bueno, Vicente Zumel también desde Barcelona nos echa una mano muy importante. Claro, yo supongo que será complicado estar al día en este tipo de música, ¿no? Porque en España no es mayoritaria, entonces costará estar al tanto de las novedades. Sí, sí, sí, sí es cierto, pero la verdad es que por internet, ¿sabes qué pasa? Que nos envían... Cada día, a mí particularmente, envían un montón de mails ya para el certamen de jazz, por ejemplo, y el de blues. Mucha gente que quiere venir a España o viene por la zona centro, quiere tocar, ritmos nuevos que salen. Pero fíjate qué curioso, desde que muere Bessie Smith, muere en el año 1937, y fallece Otis Redding, 1967, en esos 30 años, muchos de la gente que le ama la música dice que pasó todo. O sea, después del año 67... hubo pocos ritmos, pocos estilos, poco crecimiento musical. Es una crítica, ¿no? Es una crítica que puede ser también, bueno, pues, digamos, compartida o no. Pero en ese, en esos tiempos, esos 30 años, hubo de todo en el mundo, ¿no? Soul, blues, rock and roll, jazz. Y sí que es verdad que cuesta un poco el estar al día. Pero no te creas tú que sale tanta gente nueva como quisiéramos y tantos ritmos nuevos diferentes, porque todos son fusiones. Ahora lo que manda un poco es el reggaetón o el rap, ¿no? Y está un poco de moda. Pero el rap, de todas formas, también ha cambiado bastante. Sí. Ha mutado. Sí. Y eso es bueno, ¿no? Por el mundo del hip hop es el que manda ahora mismo. Pero fíjate que el hip hop es una rama del jazz también. Y nosotros hemos metido cosas también de hip hop y temas de rap dentro del festival de jazz, porque es la onda nueva crítica con lo establecido, ¿no? Es lo peligroso. Sabemos que antiguamente era el rock. Ahora ya el rock está como muy blando, entre comillas. Está como aducido por el sistema. Y en cambio el rap sigue ahí, ¿no? El hip hop sigue ahí, pues moviendo un poco los hilos. Pero no te creas que es compartido por mucha gente, ¿no? Porque el rap, al fin y al cabo, también tiene esa deficiencia musical de la melodía, ¿no? Mucha gente quiere melodía y el rap, al ser hablado, es poesía. Es poesía cantada, poesía tocada. Pues es una cosa muy compleja. Bueno, pues ahí estamos luchando por este espacio del gospel, que es religioso, sacro, y el blues, que es profano. Y la unión hace luego el jazz. Y yo invito a toda la gente que nos escucha, que escucha hoy Radio Marina, que esté pendiente del Facebook, Twitter, redes sociales. Eso te iba a preguntar, para los que no nos hayan escuchado ahora, bueno, siempre vamos a poner el podcast de esta entrevista, pero si queremos ver qué toca hoy este fin de semana, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Dónde lo buscamos? Pues, vamos al Facebook de Always Elvis, la página que tenemos, y ahí podemos entrar y ya estará volcado hoy por la tarde todos los conciertos, tertulias, homenajes y todas las actividades para el festival. Yo siempre digo que la gente vaya pronto porque las salas son pequeñas, hay muchísima gente que se queda siempre fuera, consumiendo, charlando, y no hay acceso casi luego para entrar a los sitios. Claro. Recuerdo que son conciertos gratuitos que en otros sitios hay que pagar para verlo, y aquí en Talavera tenemos esa facilidad para verlo gratuito. Hay una cosa curiosa, Marina, que voy a decir sobre el cartel que me han preguntado tus compañeros. En el cartel, quien tenga posibilidad para verlo, aparece una gata negra, es mi gata Natillas, que ya apareció en Talavera Negra, hecha por Lucas Fernández y por Alberto Torres, esa foto genial. Bueno, pues aparece ahí una gata negra, está como curioseando. Es mi gata, ¿eh? Es para tu toda gata. Que quiera ver el cartel. Porque el blues es también muy misterioso. Es como, ¿no? Misterioso, sí. Siempre tiene un halo ahí de misterio, de como de nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Qué bien. Hay otra cosa, Marina, que también recuerdo para todos los que nos escuchan, porque hay muchos que son simpatizantes o miembros de Always Elvis. ¿Sí? Este año cumplimos 20 años y haremos algo especial en Talavera. Haremos una presentación dentro de medio mes o algo así, con todas las actividades nuevas. Va a haber una semana dedicada a nosotros, a Always Elvis, recordando también las actividades que hemos hecho durante estos años. Bueno, pues ya sabes que puedes contar con nosotros para, bueno, pues anunciarlas y que todo el público esté al tanto de lo que vayáis a hacer para celebrar ese 20 aniversario. Madre mía, ¿quién te iba a decir a ti, eh? Sí, sí, sí, porque la verdad hemos visto en hacer muchos colectivos, pero tristemente también ha habido algunos que se han quedado por el camino, ¿no? Y siempre es triste, ¿no? Ver luego mucha gente que se ha ido de Talavera, otros han fallecido, en fin, han pasado muchísimas cosas en 20 años que vamos a intentar recordar en esta semana que tenemos, que será para el mes de abril. ¿Y sigues con ganas? Seguimos con ganas, porque ¿sabes qué pasa, Marina? Hay desilusiones, hay tropiezos, decepciones, pero es que no vale la pena, es que no te acuerdas. De lo que te acuerdas realmente son de los momentos buenos de toda la gente positiva que te encuentras por el camino, que hay muchísima gente buena por el camino, y eso es lo que lo valoras, ¿no? Uh-huh. Y gente que se dedica también a hacer cosas por los demás, que eso es muy importante. Y bueno, y que las, nada a cambio. Las iniciativas que habéis ido llevando a cabo pues han ido cada vez cogiendo más fuerza, porque fíjate el Festival de Jazz, cómo empezó, y ahora, bueno, pues la importancia que tiene ya a nivel nacional e internacional incluso, ¿no? Este Festival de Gospel, o sea que, bueno, pues habéis ido haciendo cosas que sí. van teniendo renombre. Yo creo que eso es digno sí. de alabanza, por lo menos. Sí, ahí lo importante es el público fiel, la gente inocente, la gente anónima que acude siempre, que le gusta, que le encanta y está siempre masificando estas cosas, ¿no? Que siempre es importante, porque hablamos de la calidad, eso es importante, pero también que esté masificado, digo masificado, que haya muchísima gente para apoyar, eso claro. es muy importante, ¿sabes? Uh-huh. Porque ante el poder público que tiene que subvencionar algo, siempre es bueno que haya esa defensa. Si es una firma privada, exactamente igual. Pero luego, ¿sabes qué pasa, Marina? Reconforta muchísimo que vayas a un concierto y en vez de ser tres, haya 300 personas. ¿Sabes? Claro, ahí está la firma también de quien programa, de quien organiza. Y, en fin, es una cosa un poquito complicada. Es una cosa compleja para hacer cosas. Y luego más en Talavera, porque Talavera es un público muy entendido. Público entendido en teatro, el público entendido en música, el público entendido en muchas cosas, porque Madrid está en una cercanía y sí. lo que tienes que hacer es siempre hacer cosas diferentes, muy originales y que bueno, que si luego quieren copiar, pero bueno, tú no puedes copiar nada, tienes que hacer cosas diferentes. Bueno, pues esperemos que este año celebréis este 20 aniversario de Always Elvis con toda la alegría que os merecéis, que sepáis que podéis contar con nosotros. Y bueno, y enhorabuena por este presentación de este festival de gospel y blues Ciudad de Talavera, que sin duda va a ser un éxito. Y suena un poco rara, pero es por mi constipado, ¿eh? No es que esté desanimada. Suena muy bien. Muchísimas gracias, Bene. Gracias a todos. Un beso para todos. Muchísima suerte. Llamaremos para que nos cuentes qué tal ha estado. Vale, gracias. Hasta pronto. Te despido con una canción de alguien que te va a gustar, seguro. Howling Wolf. Hombre, claro. ¿Eh? Venga, pues ahí. Lobo aullador. Este era un lobo aullador. Howling Wolf. Pues ahí va, a ver si te gusta el tema. Gracias, Bene. Gracias, besos.